clara misión de decirle al conjunto del pueblo que han tomado ya su decisión. No habrá vallas, ni ríos, ni puertas que el obrero no pueda cruzar. Son los pobres del mundo que avanzan, como ejemplo tienen a Vietnam. En los campos, caminos y pueblos ya se ven las banderas surgir. Son banderas con el rojo y negro, patria fuerte. Tenemos ahora otra docente para sumar a esta mañana. Exacto. Especial en la radio. Sí, con muchísimo gusto, Hernán, estamos recibiendo de esta manera a Romy Silva, profesora, docente, como decías, y además integrante de la Dirección Nacional del Movimiento 26 de Marzo, a quien con mucho gusto le damos los buenos días. Salud. Muy buenos días, compañeros, un enorme saludo para todos en el día de hoy. Bueno, lo que queremos, obviamente, Romy, es tener una reflexión tuya como integrante del Movimiento 26 de Marzo, de la Dirección Nacional, y también como docente, ¿no? En la mirada de la trabajadora docente de este momento que se está viviendo para la clase trabajadora. Bien, si hablamos desde la actualidad, tenemos que ubicar la situación de los trabajadores, bueno, en el contexto que tenemos, por supuesto, de esta pandemia, que ha acelerado una crisis económica. Se muestra sobre la mesa la fragilidad de lo que dejó el Frente Amplio en nuestro país, ya que a las pocas semanas de haberse instalado la emergencia sanitaria, bueno, comienzan a propagarse las ollas, la desocupación, la informalidad, la precarización laboral comienza a ser un tema que asombra a todos, los salarios sumergidos, cuánta cobertura social que no existe, los problemas en los servicios de asistencia médica producto de un sistema nacional integrado de salud que se impulsó, que no es más que la privatización de la salud. Esto es lo que queda sobre la mesa y lo que se viene, ¿no? Que son políticas de la derecha con el ajuste que se va a venir sobre los trabajadores. Viene más endeudamiento, viene más privatización, y la represión también que la comenzamos a ver en los distintos lugares, ¿no? En distintos barrios, fundamentalmente en las zonas periféricas, en los lugares de trabajadores, en los barrios pobres. Tenemos también acá sobre la mesa lo que ha dejado la burocracia sindical cuando muchas veces promovió la movilización para que los cambios no se detengan, para defender logros alcanzados. Bueno, acá vemos cuáles son los logros, los salarios de 16.000 pesos, la instalación de las AFAP, que lucran con el aporte de los trabajadores e invierten en este modelo económico. ¿Qué es lo que han logrado, lo que han dejado? El problema de la vivienda, quédese en su casa, pero ¿quiénes pueden quedarse en su casa? ¿Qué se ha hecho por el tema de la vivienda? En cada barrio surgen cotidianamente, bueno, problemas relacionados al salario, a la vivienda, a la falta de empleo, a la imposibilidad de acceder a una alimentación sana, que es producto de un modelo que se ha promovido y de un modelo que se va a profundizar, con una ley de urgente consideración, además, que tiene aspectos represivos por un lado, y por otra parte también se viene políticas que profundizan el modelo neoliberal que va a venir de la mano de mayor endeudamiento y mayor extranjerización y pérdida de nuestra soberanía. Entonces, en ese contexto es que se encuentra el trabajador. Y para esto necesitamos organizar desde la izquierda y organizar además a los trabajadores conscientes en meterse en el tema político, que es un asunto de todos, y conscientes en que es necesario organizarnos para, por supuesto, hacer frente a lo que se nos viene, hacer frente a la ley de urgente consideración, hacer frente a un presupuesto que va a ser de restricciones, hacer frente a evitar una mayor privatización que se nos va a venir encima. Es necesario luchar por fortalecer el Banco de Previsión Social y terminar con las AFAP. Es necesario luchar por salario y fuentes de empleo dignas. Se nos ha mostrado como la panacea el capital inversor que venía a instalarte prácticamente el desarrollo. La realidad nos muestra que eso no es así. Está el enfrentamiento hacia el modelo y la construcción de una nueva sociedad. La lucha histórica de los trabajadores ha sido por mejorar las condiciones de trabajo. Ahora, la lucha de los trabajadores ha estado además en romper con las condiciones que generan la explotación y con las condiciones que generan la desigualdad. En la lucha de los trabajadores históricamente ha estado el enfrentamiento al capitalismo y la lucha por la construcción de otra sociedad. Y eso tiene plena vigencia en la actualidad. Pensemos en el contexto en el que tenemos, en lo que nos ha mostrado la instalación de esta pandemia, en todo lo que no se ha hecho, las medidas que se están aplicando, que son solamente provisorias, paliativas de situaciones concretas, de hogares en la extrema precariedad. Pero ¿cuánto tiempo podés vivir sin un trabajo? ¿Cuánto tiempo podés vivir solo de una canasta? ¿Cuánto tiempo podés vivir solo con una olla popular? Vaya si tendremos que pensar en ese trabajo que se nos viene a futuro, que es todo un desafío para los trabajadores. Pero pensar esto desde otro rumbo, pensar esto en la proyección de la construcción de otra sociedad, de otro modelo, y para eso tenemos que enfrentarnos al modelo que tenemos instalado, que ya se venía desarrollando, pero que ahora se profundiza. Este estado de situación, esta coyuntura, no va a permanecer para siempre. Uno, además de suponerlo, es algo que tiene que cambiar sí o sí, más allá de toda la cuestión sanitaria que obviamente exige esta situación. Pero desde el 26 se está pensando en cuáles son los elementos para aportar a los compañeros. Sabemos que se están realizando también cursillos. Dada esta situación, avanzar en ese terreno que decías, ¿cuáles son las herramientas que hay que darle hoy a los compañeros para seguir avanzando en la concientización, sobre todo en que la gente tenga conciencia de sus derechos y de la necesidad de luchar por ellos? Desde la organización hablamos siempre desde el fortalecimiento de la militancia, que ahora se, en este contexto de pandemia, con los impedimentos, se ha organizado por vías de tratar de mantener el vínculo utilizando, bueno, desde un espacio virtual, compañeros que se han juntado manteniendo, bueno, precauciones en cada uno de esos lugares, pero implica colocarnos en la calle, en el terreno. Los compañeros siguen con la venta del diario, que es la herramienta que tenemos para llegarle a los vecinos, para informar, para hacer ese trabajo de que es necesario tomar conciencia, de meternos en la vida de política, de participar, de organizar a los trabajadores desde la izquierda. Y acá lo hemos dicho siempre, la Unidad Popular juega un papel fundamental. Nosotros estamos en este contexto, bueno, utilizando todas las herramientas que tenemos, pero con la proyección de que en la medida de que cada situación, de cada agrupación pueda salir a la pintada de algún muro, colocar un pasacalles, teniendo las precauciones necesarias. Tenemos que ir saliendo de a poco, porque se nos dice que ahora se paró todo el tema de la campaña electoral, que la situación ahora es otra, que eso va a venir después la campaña. Ahora todos están haciendo campaña. Desde el gobierno está haciendo también su campaña, y los otros partidos, cuando salgan con todo, van a tener las herramientas económicas como para comprar espacios televisivos y salir a avasallar con distintas propuestas. La gente está en medio, por supuesto, de una situación de desesperación cuando los problemas económicos se profundizan. Ahora, es necesario desde nosotros salir al contacto con nuestros vecinos en la medida de lo que podemos. Y a la interna, con nuestros compañeros, hemos venido trabajando en algo que caracteriza a la organización, que es en la formación ideológica, con conocimiento, que es una herramienta fundamental que tenemos para analizar la realidad, saber cómo nos paramos frente a ella y saber cómo actuamos. Bien, Romy, el otro aspecto que te preguntábamos en el arranque, como docente, ¿cómo estás visualizando la situación de los trabajadores docentes también actualmente, con varias cosas que están arriba de la mesa, algunos proyectos de reforma que se anuncian, pensando en eso también, en ese aspecto que la educación tiene, ¿no? De formación de conciencia, que parece no ser el rol protagónico que se quiere por parte de las autoridades, que no sea esa la función, digamos, que tiene la educación? Los docentes están haciendo malabares frente a esta situación que se ha presentado. Por un lado está la particularidad de cada casa con los problemas económicos, bueno, y situaciones que se deben sobrellevar. Docentes que no cuentan con los recursos también tecnológicos para hacer frente a todo lo que se pide. En algunos casos hay una computadora en esa casa y esa computadora la comparte el docente, sus hijos que tienen también que utilizarla, conectarse, en fin. Y por otra parte está la situación de los chiquilines, que implica todo un desafío de cómo les llegas. Ahora, están dadas las condiciones, se han dado durante todo este tiempo las condiciones como para llegar a todos esos gurises. No, tenemos que pensar que los chiquilines en su casa tienen el problema de que los padres están sin trabajo, el problema de la vivienda, lugares donde el hacinamiento es la característica, no hay un lugar donde estar, eso te desmotiva. Y por otra parte, hay un gran impedimento de cómo llegar a ese chiquilín. Hoy comparto con los docentes que participaban, el vínculo con el alumno es fundamental, el verlo cómo estás, el conversar con él, es insustituible. Lo que se está haciendo ahora es un provisorio que cae sobre los hombros del docente, con una gran responsabilidad que a veces se le vuelca, de una realidad que no va a poder solucionar. Acá vemos también los fracasos de los planes digitales que se han hecho, como el plan Ceibal. Digo fracaso porque esa idea de que cada casa había una computadora y que en cada casa estaban todos los recursos y que toda la conectividad era perfecta, la realidad nos muestra que eso no es así. Y mientras los problemas de cada uno de esos gurises no estén resueltos, los problemas esenciales de la vivienda, del trabajo de sus padres, de que pueda alimentarse todos los días, mientras eso no está resuelto, a la educación se le presenta un desafío gigante, con la obligación muchas veces de hacerse cargo de situaciones y tratar de solucionar lo que no le compete al sistema educativo, le compete a las políticas económicas de los gobiernos. Por eso en este marco es importante, desde el punto de vista del trabajo político, desde el punto de vista orgánico, salir con todo a dar la batalla, a conversar con la gente. Tenemos sobre la mesa los problemas generados, lo que siempre venimos reafirmando de las políticas económicas, de lo que van dejando, de lo que otros mantuvieron, de lo que ahora la derecha retoma, aplica y profundiza. Y vaya si será necesario hablar de otro modelo, hablar de la recuperación de soberanía, hablar de la recuperación de nuestros recursos, de nuestro suelo, producir con esfuerzo nacional. Vaya si tendremos que cambiar la mirada, hablar de un sistema único, público, gratuito, de salud en manos del Estado. Tenemos que hablar de una educación pública y de calidad. Tenemos que hablar de planes que solucionen el problema de la vivienda, generar fuentes de empleo con un salario digno. Vaya si tendremos que trabajar en ese sentido, y para eso es necesario estar convencido de que esta realidad se puede cambiar, porque tenemos que hacer frente a este modelo, tenemos que hacer frente a lo que se nos viene, organizados, con trabajo organizado, y la militancia que va tomando su trabajo presencial progresivamente. Diego, hay un mensaje para Romy. Perfecto. Cerrando este contacto. No tenemos el nombre, un celular que termina en 15 y dice: hola, buen día, feliz día a los que trabajan y un saludo a Romy, muy buena oradora, dice quien manda este mensaje al 099-326-381. Saludos a los compañeros. Romy, un abrazo grande. Saludo también para el resto de los compañeros de la Dirección Nacional. Fuerza en esta instancia para todos. Un abrazo, Romy. Gracias.